día de hoy tenemos una entrevista muy especial, en exclusiva para El Séptimo Vicio. Estamos con una de las más famosas momias de Guanajuato. Esta momia fue sacada de su sepultura a finales de los 1800. Ya es muy antaña y su seca piel se resquebraja, así que solo nos va a responder algunas preguntas. Señora momia, ¿qué sintió usted cuando la sacaron de la tumba y la echaron otra vez para afuera? Frío, frío de nuevo, el frío de la muerte otra vez. ¿Y usted le ha pedido a los cuidadores que le den una sábana, un cobertor para cubrirse del frío? No, no, nadie escucha a los muertos, nadie nos quiere escuchar. Nos inventan historias de lo que fuimos, de lo que no hicimos. Yo tengo mucho frío porque me falta la palabra viva, del aliento caliente. ¿Y cuánto tiempo tiene viviendo, o digo, descansando aquí en el museo? Ya no tomo la cuenta de eso, muchacho. El tiempo en la muerte es lento. Es un largo camino al olvido. Me sacaron del entierro en el panteón de Santa Paula hace mucho tiempo. Señora momia, ¿usted es de esas momias que quieren hacerse famosas actuando en películas o viajando al norte? La fama no me interesa. Aunque venga a ofrecerme un contrato Satanás o el Santo, mi alma ya está viajando. No necesito ir al norte, porque mis huesos de polvo van a la eternidad. ¡Qué profundidad! ¡Qué sabiduría, señora! Finalmente, para despedirnos, ¿qué recomendación puede darle a las personas que quisieran ser momias en el futuro? Para que a uno lo saquen de la tumba, lo primero que tiene que ser uno es muy pobre. Que la familia te olvide, que la industria del turismo te requiera. Nuestros camaradas de Egipto, de Perú, reciben un mejor trato que nosotros. Pero no hay envidia, solo hay que abandonarse al inexorable paso del tiempo.